El Espíritu Santo se en los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego del amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que habéis iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos gustar todos los rectos según el mismo Espíritu, gozar siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inmaculado Corazón de María. San Ignacio de Loyola. Se propone la noche, en los puntos de la noche, es el tema que meditará mañana a la mañana. Después de las oraciones de la mañana, si quieren aquí, en su habitación o caminando, hasta la hora del desayuno. Bueno, los puntos entonces para mañana, ¿qué es? Con lo que San Ignacio propone empezar los ejercicios, que es el principio y fundamento. Y hay un detalle histórico que nos ayuda a entender más esto. El principio y fundamento, que es muy conocido por ustedes, no estaba en los ejercicios iniciales de San Ignacio. Estaba en una especie de preparación remota que él ponía, él está hablando del retiro de mes, ¿no? Él ponía recordar esto, dos o tres puntos como que había que simplemente refrescar. Y después de estudiar en París, después de conocer un poquito el espíritu que se estaba gestando en la Europa en el siglo XV, XVI, se dio cuenta que hacía falta ponerlo como un punto de meditación en especial. Ese detalle histórico y ese juicio, ese criterio de este hombre tan lúcido, que estructuró los ejercicios, toda la armazón de los ejercicios, la intuición de la esencia del alma de los ejercicios, no fue una especie de idea genial de él, sino una iluminación que él dijo que tuvo. Lo que llama la iluminación del carbonel. Él estaba, después de su conversión, fue a hacer, sin demasiados proyectos, hacer oración y penitencia a una gruta, cueva de Manresa, ahí cerca había un río, se tenía ese nombre, y un día meditando tuvo como una gracia especial. En esa gracia concibió simultáneamente la esencia de la compañía de Jesús y la esencia de los ejercicios ignacianos, que son la misma cosa. Por eso, así como la compañía ha dado en la historia tal vez los más grandes frutos en santos, en mártires, en apóstoles, en las obras más difíciles de la historia, en América ciertamente, la mitad de la obra de América la hizo la compañía de Jesús, fue gracias al espíritu de los ejercicios. O sea, tiene una capacidad, justamente cuando el mundo, en la época del Renacimiento, del humanismo, de la Reforma, del Islam, etc., cuando Europa declinaba, se debilitaba, y por esa debilidad hacia adentro fue el protestantismo y hacia afuera fue el Islam, esa debilidad que tuvo esas dos grandes heridas, Dios inventó, se puede decir, la compañía de Jesús, no la inventó San Ignacio. Una iluminación muy clara, muy notable, según el lenguaje de San Ignacio, que lo pone en los ejercicios, esas manifestaciones de Dios tan claras, dice, de las que no se puede dudar ni poder dudar. Aunque yo quiera dudar, no podría. Aunque yo quiera dudar de que de día, cuando está el sol arriba, no existe el sol, no puedo. Es tan manifiesto y evidente. Cuando uno ve el despliegue en los siglos, en las grandes obras de la compañía de Jesús en la historia, uno ve la capacidad que tienen los ejercicios, que es, ahí está la semilla de toda la compañía de Jesús, la capacidad de entender al hombre y de transformar al hombre por dentro. Por eso, todo el alma de los ejercicios, de punta a punta, es, se puede decir, para todos nosotros, para todos los tiempos, para todos los temperamentos, para todos los estados, mientras más alta es una idea, es más universal y más profundamente puede tocar a todos. más alta es una idea. Es un bien más común, se puede decir, más difusivo, más divino. Una idea más alta es más divina. Más sabia, más sapiencial. ¿O no? Todos conocemos el principio. El fundamento está ahí en el texto devocionario, o en el que ha traído el solo Dios, basta. Simplemente les propongo que dividan los puntos. El primer punto, lo que podríamos llamar el sentido de Dios. Traía el ejemplo de San Ignacio de cómo al irse perdiendo en la sociedad el sentido de Dios hay que recuperarlo y dedicar un poquito más de tiempo. Yo creo que habría que dedicarlo hoy muchísimo más tiempo. Nosotros somos lo que son, en gran parte, somos lo que son nuestros tiempos. Somos lo que es nuestra cultura ambiental. Más de lo que vemos, más de lo que creemos, más de lo que imaginamos, más de lo que podemos evaluar nosotros. O lo padecemos. Es notable como el ateísmo moderno más difundido no es el ateísmo teórico. Eso es de una minoría, super minoría, que ni se preocupa, sino es el ateísmo práctico. Se vive, toda la sociedad humana se ha construido, se desarrolla, como si Dios no existiera. Y eso nos afecta a todos nosotros. Nos cuesta pensar en las cosas de Dios. Nos cuesta refrescarlas incluso. Nos cuesta pensarlas. Nos cuesta tenerlas presentes, la vida, como un hábito. Hay hábitos individuales y hábitos sociales. No es natural en nosotros. Hay que hacer como un esfuerzo constante de ir contracorriente adentro nuestro, no afuera nuestro. Tenemos demasiado metida tal vez la idea de que los enemigos están fuera de mi alma, de mi familia, de mi círculo, de mi ambiente. No, está metido en los genes que tenemos. Lo hemos heredado así. Por eso hay que hacer un doble o triple o décuple esfuerzo de que sea así en la época de San Ignacio. Dios es un ausente. Y no solamente Dios, sino qué clase de Dios. Y aquí hay que recuperar el Dios verdadero, el Dios vivo. El Dios vivo. O sea, dos palabras con una redundancia en realidad, pues Dios es la vida. Es decir, el Dios vivo es como recalcar la esencia divina, que es la vida más alta, que es conciencia, pensamiento, lucidez, luz y amor. Las dos operaciones que hay en Dios son esas. De una manera infinito, de una manera siempre actual, siempre despierta, que nunca decae, que nunca se agota, que no puede avanzar ni de retroceder, ni porque es al máximo, es difícil, uno tiene el concepto de lo finito, de lo limitado. Negamos esto para poder afirmarlo en Dios, ¿no? Siempre es más, siempre mucho más de lo que puedo yo pensar, imaginar, aún con todas las comparaciones. Ni vino a la mente del hombre, dice el texto de Isaías, lo que es Dios, lo que Dios ha preparado a los creados. Entonces, acá, en este lugar tan especial, también nos ayuda a pensar un poquito, a resetearse un poco la cabeza, y ver la naturaleza pura, donde es tal vez más fácil entender a Dios, sentido de Dios, sentido de Dios. El hombre es creado. Segundo gran tema es la creatureidad. Decía un gran filósofo que era Gilson, que uno de los temas donde se concentra más, el mundo moderno para definir una palabra es el concepto de criatura. Si hay algo que uno pudiera arrinconar al pensamiento moderno, decime en una palabra la fuente y el origen de todos tus principios, se podría resumir en eso prácticamente. Negar la creatureidad, o sea, la autonomía de la criatura, la autonomía, el no ser creado. Pues no es simplemente ser creado, sino ser conservado en la existencia. Este gran principio teológico tan simple, tan evidente. San Pablo dice que a los paganos les reprocha, si viendo la creación no se remontaron espontáneamente al Creador, son culpables, le dice. Son culpables. O sea, no existe el ateísmo inculpable. No existe, no es posible. Se entontecieron en sus razonamientos, dice San Pablo. Si usted lee las Escrituras, en el capítulo 1, la crítica que hace al pueblo de Israel y la crítica que hace a los paganos, ¿no? O sea, la naturaleza es el primer libro de todos que habla de Dios, ¿no? Hay dos libros, la Sagrada Escritura y la naturaleza. Hay dos libros que hablan del Dios vivo, no solamente el Dios creador, sino el que Dios ordenador, conservador, infinitamente inteligente y sabio para mantener y conservar este cosmos, sin distraerse, podemos decir. El cosmos lo mantiene Dios desde lo macro hasta lo mínimo, hasta el movimiento giratorio de un átomo. Dios conserva todo esto, lo sostiene en la existencia, lo hace andar con orden, sin siquiera distraerse lo más mínimo de sus operaciones de conocimiento de amor. Entonces, el hombre es creado, la creación y el Dios creador, el creador nos interesa. Entonces son como los grandes principios, las grandes fuentes, las grandes bases de la cosmovisión, del sentido cristiano de la vida, de la historia, de todas las cosas. Los grandes temas, de aquí surge todo. O con esto se oscurece todo, sin esto se oscurece todo. Primer gran tema, Dios en sí mismo. Segundo gran tema, el hombre es creado, dice San Ignacio, el hombre es creado. Tercer gran tema, dice para alabar, reverenciar y servir a Dios. Tercer gran tema, principio y fundamento. El hombre es creado para. Está hablando del principio y el fin. Principio y fin. Es el para. Fíjense cómo al negarse nuestro principio, obviamente se niega nuestro fin. Y el hombre está volcado sobre sí mismo. Todo el tema de hoy son los derechos del hombre, no son los deberes. Y en segundo lugar, nuestro deber más grande no es ni siquiera para con la sociedad, ni siquiera para con nuestros padres. El primer deber del hombre es Dios. Entonces, al negarse a aquello, viene en cascada una cantidad de consecuencias. Y todo esto nos golpea, nos hace daño, de una u otra manera. La criatura, el hombre se ha hecho el ser más autorreferencial que hay. O sea, el hombre está ahí, estamos aislados. El hombre se ha autoaislado. Ha creído que puede ser absolutamente autónomo. Entonces, así como es un gran tema que hay que... No solamente, sí, ya sé que es así, pero hay que meditarlo, masticarlo con todas sus consecuencias, terminar de verlo en su profundidad, con todas sus consecuencias, la creaturidad. Que el hombre es creado y lo que significa conservado en la existencia y ordenado por Dios. Dios ordena todo. Y el hombre está hecho para alabar, reverenciar y servir a Dios. La alabanza se refiere más bien al conocimiento, a ser lúcido, consciente de estas cosas, de todo. La reverencia se hace más referencia a la voluntad. Es la voluntad que es atraída. Si uno ve la luz, la belleza, la voluntad se arrastra. Estrictamente, mientras más veo, más debiera facilitar a la voluntad el amar. Es esa docilidad de la voluntad, ese deseo de la voluntad, es propio, es connatural a la voluntad del bien, que es lo que le muestra la inteligencia. Es lo más connatural. Santo Tomás dice, lo más connatural que hay al hombre es el amor. Es el acto de todos los actos que el hombre hace. El más connatural, más profundamente humano es el amor. Y esto es la reverencia. No es el amor perfecto la reverencia que nos habla San Ignacio, sino es ese anhelo de la voluntad, es ese deseo. ¿El deseo qué es? Sino el primer paso en el movimiento hacia. Se puede decir que la voluntad ante el bien lo ama. El segundo paso es moverse hacia ese deseo, por la esperanza. Y el tercer paso es el gozo. Tiene tres actos el amor. Ama, se mueve, desea, descansa, goza. Los tres son el dinamismo, expresan el dinamismo de la capacidad de amar que tiene el hombre. Entonces lo que nos pide San Ignacio al menos es el deseo. No somos perfectos, ni con un acto vamos a hacer dócil nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Por más que lo digamos en el Padre Nuestro, que hace tu voluntad en la tierra como se hace entre los ángeles y los santos en el cielo. Ese reverenciar, alabar, reverenciar a Dios significa eso. La criatura se ennoblece con esto. Palabras tan ajenas hoy al uso, al lenguaje, a la cultura moderna. Alabar, reverenciar, porque todos suponen un gran acto de humildad o de humillación del hombre y de reconocimiento de Dios. ¿No? Como si la criatura se revelara a estas actitudes que son las más nobles, las que más lo ennoblecen. Y servir a Dios con las obras, de mil maneras, cada uno en su lugar, por su camino, a su modo, el servicio de Dios toda la vida, haciendo todo lo bueno, la voluntad de Dios es el servicio. Y mediante esto, dice San Ignacio, salvar el alma. O sea, de rebote, de retorno, se puede decir, es la felicidad. Esta es la fórmula de la felicidad que el hombre busca tanto hoy y no encuentra. Uno ve todas las recetas que hay en todos los órdenes, político, educativo, lo vemos en el tema de la familia, en el orden de la individual, del ámbito de la psicología, de la psiquiatría, etc. Todas las recetitas nuevas, todos quieren tener la receta para la felicidad del hombre y es un fracaso detrás de otro, ¿no? Estos son los grandes temas que tendrían que haber orientado la vida humana, las ciencias humanas, la política, la educación, la psicología, la psiquiatría, todo el quehacer humano, ¿no? Y ahora de rebote encontrará la felicidad, el descanso. Grandes temas, los temas más profundos, los temas de siempre, los temas más profundamente humanos, los más simples. A nosotros no solamente la inteligencia nos lo muestra, sino que la fe nos lo hace esto tan con natural. Pero lo propio del retiro es no solamente decir, ah sí, este tema ya lo sé, sino profundizar en estos temas, masticarlos. Como decían los antiguos, hay que la ruminación, rumear las cosas. Es muy distinto que decir, entendí. Rumiar las cosas, meditar, masticar, considerar.